Tú me decías que me querías, tú me decías que me querías, también decías que me adoraba, también decías que me adoraba, y resultó que era mentira porque con otro me engañaba, y resultó que era mentira porque con otro me engañaba. Entonces Julia, déjame ya, entonces Julia, déjame ya, nuestros amores penas serán, pensar que tonto como un niño te brindaba mi cariño. Ya sé muy bien que estás dichosa, ya sé muy bien que estás dichosa, porque otro tienes a tu lado, porque otro tienes a tu lado, pero ese amor es triste rosa que ha florecido deshojado, pero ese amor es triste rosa que ha florecido deshojado. Quieres destino sea muy feliz, amando a otro lejos de mí, pero sabrás que amor profundo sin mí no lo hayas en el mundo. Pero sabrás que amor profundo sin mí no lo hallas en el mundo.